Estoy seguro que en más de una ocasión has interactuado con alguna persona con quien simplemente no encontrabas algo de qué conversar. Y no hay nada peor que estar interesado en hablar con alguien, pero no saber de qué hablar. Todos hemos sentido ese silencio tenso del que desesperadamente queremos huir. Mi consejo es que aprendas a escuchar. ¡Bla, bla, bla! ¡Sin solo sabemos saber! ¡Que no sabemos nada! La silla, el maravilloso mundo de la silla, la historia de la silla ergonómica, la silla en la sillería, la silla Tonet, la silla de Antonet, la silla en general. ¿En qué momento se me ocurrió hablar de la silla? Me siento en una silla. Pienso, me flagelo las meninges, me desilvano los sesos. ¡Ya lo tengo! La sopa de ajo. Compartamos recetas de sopa de ajo. Hablaremos sobre sus propiedades y haremos chistes de vampiros y ajos. O quizá pueda tratar el tema de la psicomotricidad y la importancia que tiene para desenvolverse por el mundo sin ser atropellado. Bueno... No sé. Bueno, no está mala idea. Seguro que los de la Universidad de Düsseldorf han publicado algo sobre eso, psicomotricidad. A ver qué encuentro. Hoy en este capítulo de la tercera temporada de Habla Hablar sin saber de qué hablar, Habla Hablar sin saber de qué hablar. Habla Hablar sin saber es un programa que, aunque sin saber, suele hablar de algo. Temas intrascendentes que pueden amenizar esas esperas en ascensores, incómodos por no tener nada que decir. ¿Y de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Para del tiempo. ¿Ah? Yo no sé, no sé. El tiempo. El tiempo es siempre una buena excusa para romper el hielo. A todo el mundo le interesa saber que en verano va a hacer calor. Y llega a la conclusión de que no hace el tiempo como antes, que era diferente. Imagínese en un ascensor con una persona que la reta con la mirada. La tensión en aumento. El ascensor sube, sube lento. De repente te pregunta: ¿de qué habla usted cuando no tiene de qué hablar? Conspiraciones y misterios sin resolver. ¿Qué ocurrirá después de la muerte? El incremento de la ansiedad y estrés en la actualidad. Vacaciones ideales y sitios súper interesantes para conocer. El increíble avance de la medicina en el último siglo. Significado de la palabra felicidad. Adopción versus comercio de mascotas. Superhéroes y superpoderes favoritos. El colapso medioambiental y posibles soluciones. Perspectivas del futuro de la humanidad o de cualquier otro tema de interés. Pues yo, cuando no tengo nada de qué hablar, generalmente escurro el bulto. Soy bastante hábil en escurrir el bulto. Cambio la mirada, miro a otra persona, redirijo la mirada. O sea, fuerzas a los demás a hablar. Claro. Hostias. Escurro el bulto, literalmente. Sin escurrirte del lugar. Sin escurrirme del lugar. O sea, te mira con los ojos de... Sabes que tienes tú que sacar el tema, ¿no? Tío, cuando estás en la situación esa que no sabes qué hablar, me doy cuenta y me mola. Y entonces como que fuerzo el silencio. Como que ves que la otra persona, pues eso, ¿no? Te habla del tiempo, ¿no? Oye, pues has visto que has dicho que van a bajar las temperaturas. Y yo, sí. Tío, yo si silencio. Noto eso, entonces me callo todavía más. Entre entonces... tú escurriendo y yo forzando, terminamos los dos. Estáis los dos para estar en un ascensor. Ya ves. Ya ves. Ya puede ser que se quede atrapado en el séptimo piso. Ya podemos estar en el Empire State ese, que no decimos ni una palabra hasta la azotea. Nada, nada más que hablar. No hay más, nada más que hablar. Nada, nada más que hablar. No hay más, nada más que hablar. Muchas veces se dice de si no vas a decir nada que merezca la pena, no rompas el silencio, no digas nada, ¿no? Si lo que vas a decir, no es más bello que el silencio, no lo vayas a decir. Hola, ¿cómo estás? Pues mal. ¡Ay! ¡Oh, my God! Te lo cuento. No fueras preguntado, ¿no? Yo, cuando no sé qué decir, yo sonrío mucho. Sí, yo también. Eso siempre funciona. Sí. Tiene un tiempo de duración. Nada que hablar. Leo, ¿qué haces cuando no sabes qué decir? Uf, yo callarme. No queda nada más que hablar. No queda nada más que hablar. No queda nada más que hablar. No queda nada más que hablar. No queda nada más que hablar. No queda nada más que hablar. ¿Hablas cuando te tendrías que estar callado? Sí. Cuando tengo confianza entre personas, sí. Cuando no, pues... o me callo o hablo. Si estoy muy cansado, pues me pongo a mirar al suelo y ya está. Pero si estoy activo, socializo, ya está. Un cuchillo y un tenedor se han casado. Y un día el tenedor va al Mercadona y compra un filete. Y vuelve a casa y le dice al cuchillo, como él no lo podía cortar solo, le dice, cortamos, y lo dejaron. Otro que me he inventado. Una mujer ve un coche pasando muy rápido y apunta la matrícula y llama a la Guardia Civil y le dice, el coche de matrícula ABC2000 iba a 60 en una calle permitida a 30. Entonces, pasa una semana y le llama a la Guardia Civil a la mujer. Y dice, la matrícula ya no está en uso, no existe. Entonces, la mujer le dice a la policía, pero es que la matrícula en realidad no era así, era un poquito diferente. Ponía ABC1999, pero era por redondear el número. Vamos. La verdad es que tenemos mucha suerte de tener hoy a Leo, que nos ha contado chistes para el programa, porque... No sabemos de qué hablar. ¿De qué vamos a hablar? No sabemos de qué hablar. Yo solo sé que no sé nada. Yo me quedo en blanco. Yo estoy agobiada ya de no saber lo que decir. Los exámenes. A mí los exámenes, pero si miras más el mundo en general, pues la guerra y el cambio climático y de todo. Madre mía. El tiempo sí que sabe de qué hablar. ¿Tú lo notas el cambio en el medio ambiente? Yo tengo calor todos los días. Con canta. Hablar sin saber. Cantemos, pues. Yo, directo. Hablar sin saber. Directo. Hablar sin saber de qué hablar. Otro programa más, sin nada que decir. No sé qué hacemos aquí, si no tenemos nada que decir, pero vamos a hablar. Ahora voy a empezar. ¡Un, dos, tres! ¿Cómo estás? ¿Qué me vas a contar? Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo vayas a decir. Cállate, calle el mundo, el hombre calle, calle el hombre y vuelva a callar. En alta mar, que no dejen de hablar sin nada que decir. Hablar sin saber. Sin saber qué hacer ni qué decir. Un, dos, tres, ¿cómo estás? Ante un micro en el sótano de un sórdido edificio. Sin oficio ni beneficio, hablando para la radio Alma en el 88. 88 88.5 del día de Granada. Ahí está, no es nada. Ahí es nada. Hablar sin saber de qué hablar. Otro programa más, sin nada más que decir. No sé qué hacemos aquí si no tenemos nada más que decir. 88.5. A contar. Si lo vas a decir, no es más bello que el silencio, no lo vayas a decir. Calle el mundo, calle, calle, calle el mundo, calle, calle el hombre, calle, calle, calle el hombre, vuelva a estar calle, calle, calle, hablar sin saber, calle, calle, las tortugas, estoy harto de los los silencios incómodos de esos que están por hablan por los codos, de esos silencios que no saben no hay que hablar del tiempo. Háblale a mi miembro, déjame decirte unas palabras porque yo no sé de qué hablar, así que me voy a inventar escurrir el bulto y a dejarlo pasar. Habla, hablar sin saber. Sin saber de qué hablar. Habla, hablar sin saber. Habla, hablar sin saber. Sin saber de qué hablar. Sin saber de qué hablar. Oh, yeah. No sabe de qué hablar. No sabe lo que decir. No sabe lo que decir. No sabe qué hablar. Habla, hablar sin saber. Sin saber de qué hablar. Habla, hablar sin saber. Sin saber de qué hablar. Sin nada que decir. Sin nada que comentar. Habla, hablar sin saber. Dime algo. Dime algo. Puede cantar. No te digo nada, no te digo nada. No te voy a decir nada. Te hablo de un tema, te saco el teorema, te lo digo por un esquema, y con mi camiseta un emblema. No me digas que no tienes de qué hablar, las palabras debes unificar, y la conversación empezará a fluir y a flipar. Habla, hablar sin saber. Sin saber de qué hablar. 2024. Habla, hablar sin saber. Sin saber de qué hablar. ¿Esta habilidad para hablar de cualquier cosa se puede entrenar? Pues claro. Los seres humanos somos una especie muy social. Es más, si tomas a un bebé y lo dejas en una habitación llena de personas... ¡Cuetes, serpentinas, gritos, sombrerazos, mariachis, etcétera, etcétera! ¿No es para poner los nervios de punta? Tiene que ver con identificar el momento en el cual estamos listos para hablar. Hay gente que más vale no hablar con ellas. Un diálogo es una conversación en la cual no nos interrumpimos. ¡Calma, calma, calma, calma! Hablamos solo cuando estamos seguros de hacerlo y nos concentramos en nuestra experiencia del proceso. Esto sucede porque el cerebro humano tiene mucha capacidad para identificar patrones y reglas cuando se trata de interacciones sociales. Si lo piensas, los idiomas son básicamente esto, patrones y reglas. Tenemos que dominar lo que los ingleses llaman small talks, pequeñas conversaciones intrascendentes sobre temas poco profundos y que no entrañan ningún riesgo para la relación. ¡Buenos días! ¿Qué tienen de buenos? Muchas veces interrumpimos a la otra persona para defendernos o para juzgarle. ¡Chisma, chisma! Cuando esto ocurre, no estamos escuchando activamente a la otra persona. ¿Entendió? Es más importante la parte no verbal que lo que decimos. La sonrisa, la mirada, la deo de cabeza... Incluso la risa, el contacto físico. No hay más que hablar. Muy buenas, seguimos aquí en Habla Hablar Sin Saber. Y entramos en la parte en la que concursamos con un participante de la calle. Llamada telefónica a nuestro gran y querido Ángel. Ángel, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, sí. ¿Qué pasa, Ángel? ¿Desde dónde llamas, Ángel? Llamo desde... Desde el barrio de Villaverde en Madrid. Desde Villaverde en Madrid, muy bien, Ángel. Coso roto, descosido para gente que quiere arreglo. Ángel, esto es coser y cantar. El concurso de hoy es con un guión un tanto especial y es que vas a ser tú el presentador. Sí. ¡Ja! Entonces, hay ahora mismo aquí 6 personas esperando a que tú nos preguntes lo que tengamos que acertar. A ver si somos tan buenos como tú. Hola, buenas noches. Estamos aquí en Hablar Sin Saber, en el concurso. ¡Bravo, Ángel! ¡Bravo! ¡Ángel! ¡Gran presentador! Lo tenía preparado. ¡Que presenta! Es que anoche salió. Tenía preparado. A ver, ¿otra vez? Sí, ¿otra vez? Sí. Venga. Bueno, estamos. Bueno. Almaina en tu emisora amiga y estamos estamos desde la ciudad de Granada para toda España, para toda España y no sé, caramba. Ángel, soy el equipo técnico, da paso a la primera pregunta, por favor. Bueno, tenemos a los participantes que están en el estudio y aquí estamos, Ángel, aquí estamos. Listos, bueno, y preparados para tus preguntas. Venga, pregunta. Y nervioso también. Ningún desafío. Vale. Venga, empezamos con la primera pregunta. Si las drogas alteran mi conducta, ¿por qué la conducta no distorsiona la droga? Buah, yo... A mí me ha pillado, ¿eh? Lo que no sé es cuánto me ha pillado. La respuesta a esta pregunta está bastante distorsionada. Yo respondo eso cuando yo... Hay un menor. A ver, tenemos a Leo. Vamos a ver, responde Leo. Venga, Leo. Sí, tenemos a una concursante que tiene una respuesta. A ver. Sí. Estoy más confundido que en clase de matemática. No lo sé. Pasa palabra. Pues llegamos a la conclusión de que las matemáticas también te confunden como las drogas. Bueno, sí, sí, claro. Al ser tan abstracta, puede ser que dice que alteren el conducto también. La conducta y la conducción, ¿no? La conducción también. Pasamos a la segunda pregunta, Ángel. Sí, pasamos a la siguiente. A ver. Sí, la segunda pregunta es, si nadie estuvo en el momento del Big Bang, ¿cómo saben lo que sucedió? Alienígena. Claro, los alienígenas han venido después, ¿no? ¿Nos lo han contado? Han venido, lo han contado. Yo encuentro en el tercer fase. Máquina del tiempo. Por eso están las pirámides. Yo lo de regreso al futuro, yo me lo creo. Yo creo que es como del... Yo creo que fueron ellos. Porque metalero. Suena ahí a... ¡Que parece que estoy en ultratumba! Respuesta una con los respuesta viajes, o no los hay viajes respuesta astrales. o pasamos así. El Big Bang, eso no es lo de las torres en Londres, lo del Big Bang ese, ¿no? Big Bang. Yo creo que eso es la... Vamos a pasar a la siguiente pregunta porque esta gente venga, no se entiende, venga. Ángel. Venga, vale, pasamos a la siguiente pregunta. Entonces no me va a tocar echarle en la playa. A ver, ¿en qué se diferencian los soldados troyanos de antes de los virus informáticos troyanos de ahora? Ah, yo lo sé, son los preservativos grandes. ¿Qué habla, troya? Ay, ya. Yo creo que son iguales. Son más chicos. Lo que pasa es que están metidos en una CPU. Lo han hecho chiquitillos. Esto tiene chicos, relación con la primera pregunta. Porque hablamos de heroína. La heroína, el caballo de Troya. Bueno, pues. Entonces la... Pues, a ver, sí, bueno, sí, ahora son más... Bueno, sí, habéis... ¡Qué harta troya! ¡Va a acertar! Respuesta acertada, pues... ¡Viva! ¡Gracias, Ángel! Vamos a pasar a otra pregunta, Ángel. Venga, pasamos a la siguiente pregunta. A ver, Y la miopía, el astigmatismo, son enfermedades oculares. ¿Por qué seguimos? Si la miopía, el astigmatismo no son enfermedades oculares, ¿por qué nos anquilosamos viendo nuestro ombligo con tanto ahínco? Deporte nacional, mirarse el ombligo. Aunque no lo vea, aunque lo vea borroso. Yo, claro, a la pregunta de Ángel le veo. O sea, has dicho miopía y astigmatismo, sí, pero yo creo que las almorranas también debería considerarse un problema ocular. Bueno, también. ¿No, Ángel? Yo he llorado. Es un problema de un ojo. Yo lo que veo es que cuando intento verlo, ¿no? Pero claro, me pongo a verlo, pero no acabo de verlo del todo. Entonces, claro, pues viendo que... Es que no lo veo. Eso a mí me evoca el que llega al oculista con un tarro de medio kilo lleno de mierda. Y le dice, el oculista le dice, pero usted tendría que ir al médico del aparato digestivo, ¿no? Dice, no, yo he venido aquí porque a mí me gustaría saber por qué cuando saco este cagarro me salen dos lagrimones. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, Ángel. Venga, pasamos a la siguiente pregunta, a ver. Si el veneno me mata, ¿por qué no puedo matarlo yo a él? Tú quieres matar al veneno. ¿Por qué no matamos al veneno? Es tu pregunta. Kill the poison. Kill the poison. Kill the poison. Es muy fácil esa respuesta. Sí, porque mira, el veneno, él ve, ¿no? El neno ve, ¿no? Es veneno, ¿no? Ve, neno, ve. Ve y compra la farmacia. Ve, neno, ve. Neno, ve y compra. Entonces, pues... Pero no ve porque tiene miopía y astigmatismo. Y está mirándose el ombligo. Pero es que entonces él tenía que haber matado a la veneno, si quiere matar a veneno. Sí, porque la veneno, bueno, se drogaba. Claro. Ángel, por orden, porque esta gente no te van a responder ninguna pregunta. Pasamos a la última pregunta y despedimos el concurso. El veneno nunca puede morir. El veneno no puede morir. El veneno es inmortal. Dame veneno que quiero morir. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. A ver, si el político es un reflejo de la sociedad, ¿por qué el reflejo no se mira en él? Ya lo hacemos, yo robo todos los días, Ángel. Yo creo que porque no, también tiene astigmatismo. No, a ver, el reflejo no tiene por qué robar. El reflejo es como algo... El reflejo no roba. ¿Tú te imaginas a Mariano Rajoy mirándose en un lago, Ángel? El reflejo lo que hace es devolverlo robado. ¿No? Mira, el Mariano Rajoy se refleja en un pantano, el pantano se vacía. Por ejemplo, la sociedad no aprende. Y pasan pocos años y nos encontramos con que alguien firma con M. Rajoy y no le pasa nada. Y solo 7 años después, Donald Trump, en vez de firmar D. Trump, pone el nombre completo. Y ahora tiene unos juicios. Claro, si es que... Las iniciales suman. Si es que... Los reflejillos. Si es igual que... yo creo que los mejores reflejos que hay son los de la peluquería. Y la europea. Ángel, ahora nos vas a dar los resultados del concurso. Eso, Ángel, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, el resultado es que ahora mismo el chalet que hay en Torre de la Vieja aún no se lo hemos dado a ningún concursante Ángel, yo con la ilusión que me hacía a mí, pues la torre de Vieja, la bueno, ya las paredes, porque la casa sin usar y cerrar. Es verdad, eso no. Eso me parece muy mal. Muy bien, Ángel, despide el concurso. Venga, pues. Venga, pues, como ya sabéis, querida audiencia, nos veremos en el. Nos convocamos para el siguiente capítulo de este. Habla, hablar. Sin saber. Ha sido un placer hablar contigo. Me ha encantado conocerte. Buenas noches, hasta la próxima. Hablar sin saber. Hablar sin saber. Hablar sin saber. Y además, siempre te puede ser útil la frase. Y cambiando de tema. Si estás escuchando este programa, es muy probable que conozcas Radio Almaina en el 88.5 de la FM Granadina. En radioalmaina.org o en los podcasts que puedes escuchar en aplicaciones. ¡Al uso! La ciudad de Granada recibe en el 88.5 de la FM las ondas hercianas emitidas por Radio Almaina. Un proyecto que ha crecido de forma asociativa y autogestionada. Y ya son 12 años comunicando. Para poder seguir emitiendo en las ondas hercianas necesitamos tu ayuda. Colabora en la campaña Radio Almaina no se calla. Sí. La Junta nos niega el acceso a la licencia de emisión y la radio denuncia a la Junta en un contencioso administrativo. La justicia de este país sale por un pico entre abogacía, peritajes u otras lindezas Puedes colaborar en esta campaña haciéndote socio de la radio desde 2 lereles al mes y participando directamente en el GoFunding que encontrarás en la web radioalmaina.org. Radio Almaina. Radio Almaina. .org. Y eso.